Pensé que no lo iba a tener en este episodio, pero bueno, lo tengo de la mano de ese. Y bueno, todo bien. ¿Todo bien, ese? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Afectado por el frío que está azotando. Se te nota en la voz, perdiste la voz de podcaster, perdiste el espíritu, básicamente. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Y también tenemos a Santi. Buenas. Que suena más, mucho más fuerte y con mucha menos enfermedad. Pero... Sí, pero te digo que tengo la bufanda a mano, ¿eh? Y eso me recuerda de tomarme un ibuprofeno. Así que... sonando la... Tenemos efectos especiales, dicen ibuprofeno y empiezan a sonar los ruidos de pastillita. No, menos mal porque ya tengo la garganta medio mal. Pero gracias por hacerme acordar. Tenemos que hacer un podcast inmersivo, ¿no? De meter cosas así como, no sé, sonidos en el medio. Sí, de audio. Sonido 3D. Vamos haciendo escuchar que de un lado escucha un... Como los primeros episodios, que no se escucha, a mí me escuchaban de un lado y del otro lado el resto de los participantes. Era bizarro, era bizarro. Sonidos binaurales de fondo. Claro. En fin. Bueno, estamos esperando a un par de miembros más que se van a unir en un rato. Me parece que solo Edu, ¿no? Entonces, porque iniciamos antes por el apuro de que, bueno, nada, me voy de vacaciones hoy, digamos, hoy a las 3 de la mañana. Estamos grabando a las 9, pero bueno, quise hacerlo rápido para no gastar demasiado tiempo, estar, no sé, 2 horas, una, y después que termine solo tomando el avión y lo pierdo. Claro, sí. Bueno. Así que viajar en avión, ¿no estás acostumbrado a viajar en auto? ¿O el avión es algo especial? En realidad viajamos en avión por el tema de acortar viajes, porque en auto tardaría mucho más. Sí, es una banda. Sí. Pero bueno, nada, volviendo al tema que le interesa a los oyentes. tenemos la E3, encima. Y tenemos a los descuentos de Steam. Vamos a hacer varios podcast gamer, como se debe. ¿Compraron algo? Yo estoy pobre, así que no. Yo vengo comprando un hijo de puta. Yo compré el juego de South Park, el palo de la verdad. Stick of Truth. Está bueno. Anunciaron sí, así que lo estuve jugando un poco allá. ¿Cómo ese? Anunciaron que va a salir otro juego de South Park. Lo vamos perdiendo a ese, ¿viste? De a poco. Con el momento ya. ¿Anunciaron otro de South Park? ¿En serio? Sí. Pero creo que está diciendo que anunciaron uno de rol. Pero sí, como el del palo de rol. O sea, sí. Ah, no, claro, pero no es MMO. MMO. Sí. Pero. No, el otro no, el de Stick of Truth tampoco. Tampoco. Claro, no, yo ese lo empecé ayer y bueno, está lindo, la verdad, divertido lo que hacen con el género. Sí. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Yo compré un bundle de Humble Bundle que es un bundle de gatos. Que todavía no probé ningún juego. ¿Un bundle de gatos? De gatos, sí. Trae 3 juegos de gatos. Uno se llama Aqua Kitty. Ya en el próximo episodio les cuento. 3 juegos nada más. Es que sí, por $1 te dan 3. Ah, no, a veces te dan como 4. No sé. Sí, no. Igual, o sea. No son solo esos 3 juegos del bundle, son más, digamos. No, eso es si pones $3. Y ahí claro, sí. Varios y. No. El bundle son. A ver, pará. Vamos a entrar. Momento radial. El Humble Bundle, en realidad no es Humble Bundle, porque dice Coming Sun, es Weekly Bundle. Y... Me encanta porque Maxi dice por $1, no por poner lo que quieras, es como, no, el indie vale $1. El indie vale, es dólar o die. Y bueno, si me hubiese dicho 50 centavos, le paría 50 centavos. Claro. Es que igual yo compro así, a ciegas. O sea, cuando son estos bundles, $1 y que salga lo que salga. Excepto que en el cuarto juego. Igual está bastante. A ver. Está el Schrödinger. Ah, tiene una forma de pronunciar esto que no me acuerdo. Schrödinger Cat. Cat and the Riders of the Lost Quark. Pix the Cat. The Cat. Y Aqua Kitty Milk Mine Defender. Esos tres por $1. Y después, si pones $3,80, te llevas el Torchlight 2 y el Mousecraft. Y si pones. Ah, lindos juegos. Sí, eso. ¿Los conoces? El Torchlight 2 sí es reconocido. ¿De qué se trata? Es un juego de rol tipo Diablo. Opa, me Ajá. gustó. O sea, es de ese estilo, vista isométrica, digamos. Y creo que lo único que tiene que ver con gatos son las mascotas, nada más. Pero fíjate, o sea, el juego está muy bueno. El Torchlight 2 es multiplayer, o sea, pueden jugar de varios. A diferencia del 1, que no lo es solo single player. Y está bueno, me parece un juego bastante divertido, lo jugué bastante tiempo. Lo podría probar. Y bueno, Y y es como lo que debería haber sido Diablo 3. bueno, Ah, apa, mira. me encanta el Diablo 3, así que podría sacrificar esos $3,80. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y por $10, el juego como de oro, es el Hot Tin Roof, se llama. No, no lo conozco. Yo tampoco, así que igual no pienso poner $10 por eso, porque no, yo tengo como una ley, yo no gasto más de $5 en un juego. Y $5 tiene que Ah, ser demasiado bueno el juego. hablando de joder, o sea, triple A nada. Pirateo. Yo compro solo juegos indie. Es No, así. yo directamente no tengo libertad económica en cuanto a compra de videojuegos originales, así que se complica la cosa. Es que los indies son lo que se merecen. Es una mentalidad medio rara, ¿no? Pero las grandes empresas como que hacen juegos Son medio grandes. chotos. No sé, no son como los indies. O sea, hacen juegos con mucha gráfica. Y es un tema para debatir mucho, pero básicamente me gustan mucho más los pagar por los flacos que hacen juegos indie, que son mucho más, ¿cómo se llama? Dedicados a lo que es el gusto del usuario o el gusto del mercado en general. Sí, Claro. pasa, pasa. Igual sabes quién sería lo que le dejaría toda la plata así arriba del escritorio A a Bethesda. la gente de Fallout 4. O sea, ya con lo que mostraron el otro día en la 3 me dejaron demasiado loco y no, pero Bueno, no puedo. a Bethesda no lo pirateé. No lo pirateé nunca. Siempre compré. Cuando me compré el Skyrim para Xbox, me lo compré. Cuando me compré el Skyrim para Steam, me lo compré. Eso no. No, sí, pero la verdad que estoy demasiado ansioso para que llegue el 10 de noviembre y poder jugarlo. Habla más alto porque se te escucha re bajo. Bueno, igual Se va como no creo muriendo de a que poco. pueda jugar por el tema de que no tengo una buena PC, pero la ilusión está. La ilusión está. ¿Tenés idea de los requerimientos que tienen? Y no, pero siendo Fallout y siendo lo que mostraron van a ser medios pesaditos para mí. En mi opinión, no creo que sean chiquitos los juegos el juego que van a sacar. Yo nunca Y otra jugué cosa, ningún Fallout. la cosa que me enojó fue que Fallout Shelter, no sé si escucharon algo, ese Sí, juego sí, sí. mobile que salió solo para iOS. Claro. Y no está para Android todavía, y yo estaba como que, ah, oh, bueno. Estoy enojado porque no lo puedo jugar. Pero le está yendo muy bien, ¿eh? Seguramente lo van a portear en algún momento. Sí, por favor, esperemos que sí. Yo creo que aparte es gratis el juego. Sí, pero seguro, bueno, tiene típico Sí, obvio, debe microtransacciones. tener compras dentro de la aplicación, pero no me importa, lo quiero jugar. A mí me entusiasma mucho el tema del remake del Final Fantasy VII, porque es un Final Fantasy que nunca jugué y creo que nunca lo hubiera jugado y ¿Nunca ahora jugaste existe. Final Fantasy VII? No, no, nunca, nunca fui muy de Final Fantasy porque no tenía o el PlayStation o la compu o lo que sé yo. Claro. Y no, yo tenía Nintendo, qué sé yo, no sé, no me crucé por ahí. Y entonces ahora es muy probable que lo juegue en algún momento. Y bueno, obviamente con esos gráficos, o sea, parece, tiene mucha, mucha pinta. Yo jugué Sí, sí. al 1, el 2 y el 13. Ajá. Y el 13 lo vomité prácticamente. Pero tan lineal, asquerosamente. La trama era un asco y el jefe final era un conjunto de cosas raras que disparaban. Era cualquier cosa, era cualquier cosa. Los que jugaron al final del 13, y están escuchando esto, saben, se están sintiendo totalmente identificados. Y encima que era un bardo matarlo porque tenías como 4 o 5 instancias de ese jefe, porque como que le ibas rompiendo las partes y además se veía como en modo perfil. Era como, era feo, era feo. De hecho, voy a buscar una imagen para que lo vean ustedes. ¿Ustedes jugaron a ese? Yo no, Fantasy. yo No, yo tampoco. empecé por la saga Final Fantasy por culpa de un amigo, o sea, que estaba muy obsesionado con eso y me dijo, nunca lo jugaste, lo tenés que jugar. Y me decidí por jugar al 6. Lo Sí. jugué, me moré. Y dije, bueno, vamos a empezar a jugar todas. Desde el 1 hasta el 8, no, hasta el 8 jugué. Porque tengo 1000 horas de mi vida que no sé qué hacer con ellas. Voy a la secundaria, boludo. Yo jugué al Final Fantasy X. Creo que no lo terminé, pero le metí 80 horas, ponele. Es uno que para PlayStation venía en 7 CDs, si mal no recuerdo. Siete CDs, por Dios. Sí. No, Y porque qué terror. fue justo antes El del Play DVD. 2. Fue el último Final Fantasy. ¿Era el 10 o era el 9? No sé, pero ahora ahí lo busco. El PlayStation. Es uno con el maguito. Muy lindo, un espectáculo, digamos. Pero Juego hermoso. sí, el 9, perdón. Final Fantasy 9. Un espectáculo Sí. de juego. Y sí, era para PlayStation y si mal... Cuatro discos de PlayStation. Así que ahí, poniendo discos, Sí, un espectáculo. 2 GB y 8, 800 Y MB. sí. Bastante largo. ¿Era el Para del hacer. 13 el boss raro? ¿El qué? ¿Era el del Ah, 13 el está boss buscando raro? el boss raro. Estoy buscando el boss raro del Final Fantasy. Ay, si Bueno, pudiera encontrar la caja del iPhone. para poner horas de juego, ¿cuánto supone que más gastaron horas? Yo no sé si, o sea, es muy difícil saber porque de cuando era más joven, capaz que el SimCity 2000 o Super Mario World o Morrowind, qué difícil, no sé. Alguno de esos tres debe ser. En el que más haya gastado ahora, Maxi. Yo, sí, me acuerdo, en la Nintendo 64, el Donkey Kong 64, me lo pasé todo platinado, ¿eh? Con todas las bananas. Platinado cuando el platino no existía, digamos. Claro. Por decirte, pasaba no sé, desde la tarde hasta las 6 de la mañana que se levantaba mi viejo y me cagaba a pedo para que me acueste. Todo pasé, todo. O sea, le habré metido, no sé, por decirte, 400 horas al Donkey Kong. Ah, bastante. Sí, una locura. Yo la verdad es que lo peor es que no tengo ni idea. Me decís, al SimCity 2000, ¿cuántas horas jugaste? Y pueden ser desde 200 hasta 1000. No tengo ni 6.000. idea. Claro. Como cuántas horas tiene un verano, ¿viste? O sea, sí. Impresionante. Claro, no, yo creo que con el juego que más gasté tiempo conscientemente fue el Binding of Isaac. Ah, qué lindo. Sí, Ah, muy mira. lindo juego. Porque en el primero ya, o sea, tengo The Real Platinum, The Real Platinum God, que es el, digamos, el haberlo completado 100%. Y en el Rebirth lo estoy tratando de sacar, pero es más complicado porque tiene muchos más ítems. Pero sí, me gusta demasiado ese juego. Sí, Y yo ahora. de bastante, pero no súper mucho. Y Perdón. sí, ahora el que me está sacando tiempo es el Spelunky, desde que lo empecé a jugar hace Ah, poco. cómo he puteado con ese juego. Ahí les paso por el... Wow, eso es, tengo Hangouts en el celular. Sí, eso me he dicho. Ahí les pasé una imagen de una de las instancias en donde está el boss del Final Fantasy XIII. Ah, mierda. Es raro, pero es más raro en la otra instancia que no puedo encontrar, boludo. Bueno, a mí me pasa en el Spelunky que me enojo, pero quiero seguir jugando. Es como que no, no puede ser que vaya a matar ese bicho. Volver a jugar y voy a llegar más lejos y todo el tiempo así. ¿Llegaste a los niveles de Egipto? No, todavía no, no los conozco. Creo que es el último. Y es imposible. Es imposible, porque tenés a ¿cómo se llama este? Llegué Bueno. hasta donde empieza a aparecer la más vegetación, qué sé yo, y hay como a un bicho en la pared que le puedes ofrecer el compañero. Un bicho. Ah, sí, te falta un montón. Sí, sí, Sí, sí. sí, sí. Pero es re difícil. Encima, viste que en ese juego vos decís, bueno, lo importante es llegar abajo. Siempre. Es como que entendés el patrón y decís, bueno, llega un momento donde decís, siempre que vaya para abajo, abajo de todo está la cueva donde tengo que salir. Sí, Bueno. más o menos, porque eso que llega abajo de todo y no estaba ahí, está en otro lado. Claro, bueno, pero tenés que tener mucha mala suerte. Esos son los primeros niveles. Hay un nivel que ahí vas a llorar, que es el de hielo. Es el de hielo. Ah, que tenés que trepar por las paredes. No, sí. No, no me acuerdo, pero vas cayendo Sí. y tenés el abismo abajo. O sea, tenés un Y montón te de mata. plataformas y te mata. O sea, morís muy fácil. Logré llegar una sola vez. Por ¿Ah? eso no sé. Logré llegar una sola vez. Ahora me hiciste acordar. Fue Bueno. traumático nada más, pero... Cuando llegues al otro, al... Para poder... ¿Cómo se llama? Al tipito del... Ah, no me sale el nombre. De que te cruzas en el medio, el negro ese que le das cosas. Sí. Ahí vas a poder savear algunos niveles y empezar desde más adelante. No tener que Ah, está empezar de bueno. nuevo. Sí, por eso dale cosas cuando Apenas aparezcan. lo vea. No sé, creo que siempre lo pasé de largo. Igual, casi nunca agarro cosas porque o no tengo el oro o siempre me pasa de que quiero robar la mercadería y me caga tiros o cosas. No, yo una vez lo logré. Le robé, pero es un problema porque vos le robás. El mercader se mata. Después todos los otros mercaderes Te quiere matar. te quieren O sea, como matar. que está bueno porque si sos habilidoso, como que sacás un montón de cosas del mercader y te sobrevivís un montón, pero primero te tenés que enfrentar al flaco. Tiene una Claro, escopeta y primero te mata. jugar. Claro. En fin, bueno. Ese, querías contarnos de la E3. Ah, bueno, sí, estuve viendo creo que mi preferida fue la de Bethesda. Por un tema de ser súper fanboy de Bethesda. Después, la segunda para mí fue la de Square Enix. Bueno, la de Sony, ¿no? Sería. Que Sí. presentaron The Guardian. Ah, contanos de qué se trata ese juego que está tan pegando tanto en todos lados. The Last Guardian trata de que, básicamente, ¿no? De que un pibito, vamos a hacerlo entendible, se encuentra con un perro pájaro volador gigante que es cachorro y como que tiene una aventura y se van ayudando juntos. Eso más o menos, la verdad que no estoy muy enterado, pero lo que sí sé es que es el, o sea, está hecho por las mismas personas que está hecho ICO y Shadow of the Colossus. Con razón, Sé yo si veía los conocen. la estética y decía Shadows de Colossus, es Shadows de Colossus, es el Claro, y mismo. esos dos juegos fueron totalmente geniales. Y no creo que este sea una excepción, porque la verdad que es muy lindo estéticamente. Y por la presentación se vio que es un juego bastante interesante y que va a estar bueno. Pero bueno, no tengo play. Me siento pobre. Pero es lo Ese, que hay. esa vibración que estás escuchando en los oyentes es la tomiza, ¿cómo se dice? La sorpresa de Edu al saber que estamos grabando después de haberlo avisado por Facebook. Y bueno, Así nada. es. Ahí se está uniendo la llamada y después nos va a putear acá, nos va a putear. ¿Sabes? De hecho, acaba de escribir, hagámoslo rápido porque tengo que irme. Así que ya, no le voy a decir. Bueno. Apagar la vibración del teléfono. Dale. Bueno, seguinos contando a veces. Y bueno, no, me perdí el hilo de la conversación. Estábamos en la trama de Last Guardian. Edu, ahora que entraste, ¿querés comentar más algo sobre The Last Guardian? Le tiró la pelota. Sí, totalmente. Murió Edu. Bueno, Sí, ahora vas a no, tener hola. que... Hola, Ahí ¿me están está. escuchando? Edu. Sí, ¡Eh! totalmente. Ah, ya. ¡Hey! ¿Por qué no me dispararon, No. boludo? Le Yo estoy... avisamos por Facebook. Estaba acá esperando. Ah, todavía no conectan, todavía no me llaman, todavía no están llamando, todavía no están llamando. ¿Qué onda? Dije yo. Sí, lo avisamos por Facebook. De hecho, Sí, ya sé. Y... arrancamos antes porque bueno, Sí, sí, nada, estoy sí. con el tema de las Yo vacaciones. recibí el mensaje y desde entonces estoy en el frente de la compu esperando la llamada. Nosotros te Jamás me estamos sale. esperando a vos. Anyway. En fin, bueno. Hola, gente, ¿qué tal? Ya vine, estoy. Bueno, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, vos estabas E3. por comentarnos lo que sabes de The Last Guardian. The Last Guardian es la cosa más esperada de hace añares y eso. Y eso. ¿Qué carajo fue eso? La descripción más triste del mundo. No, no, no. Pasa lo siguiente. The Last Guardian es un juego muy, muy esperado. ¿Cuál es la situación con el juego en cuestión? Que mucha gente quizás no lo conozca y, o sea, muchos new gamers, digámosle, no, capaz no lo conozcan tanto porque es un juego que básicamente está, entre comillas, solamente rumoreado desde hace, qué sé yo, 2008 por lo menos. Sí, la Exactamente. primera imagen apareció hace un año o dos. Exactamente. No, creo que salió hace más. Fácilmente 3 o 4 años. Sí, puede Por lo ser. menos tres, por lo menos tres. La cuestión es la siguiente, que muchos, no sé cuántos habrán jugado. ¿Cómo es? Shadow of the Colossus. Colossus, exactamente. Sí, yo Y jugué. Qué franquicia hermosa. no, es una belleza. Y mucho más aún quien haya jugado ICO. ICO Yo jugué. es. No conozco. ICO es. Un poco conocido. ¿Conoces? Me imagino que algunos conocen Flowers. ¿Cómo es que se llama el otro? Flow. Y el tercero era. Ay, no me acuerdo ahora. Estoy muy seco. Bueno, y se conocen esa clase de juegos que son más bien armónicos. No son, no es un juego que tenga un principio o que básicamente tenga un final, sino son juegos armónicos. Bueno, Santi, pero vos. ICO sí tiene Y claro, técnicamente un no, principio y un claro, final. ICO tiene un principio y un final, exacto, pero sí una historia, pero no es el me voy, me enfrento a monstruos y peleo, sino es agarrar a una No, es todo lo niñita, contrario. agarrar a una niñita de la mano y llevarla a un lugar. Y te viene en una sombra y tenés que agarrar un palo y pegarle Ay, por a Dios. las sombras. Pero no te estoy diciendo que vienen 200 monstruos a lo God of War. Te viene uno cada 5 minutos. Cosas así. Pero Pero es un es. embole. No. No, todo lo Claro, contrario. no, todo lo contrario. Es esa justamente la cuestión con ICO. Y algo parecido con Shadow of the Colossus. Es una poesía hecha videojuego. ICO es una belleza, porque vos jugás y decís, vos podés llegar y comenzar a jugar y decir que embole, no, no pasa nada, estoy viendo, pero te atrapa, la historia te atrapa. No sé si alguno de ustedes llegaron a jugar el Monument Valley No. para el celular. Es No, yo no. Es uno de mis. algo. Bueno. Les recomiendo que lo compren porque... Monument. Vale. No está, Vale. me parece que estaba en... ¿cómo se llama? En Humble Bundle hace Sí, un estuvo tiempo. hace un tiempo, creo que es tanto para PC, creo que, o sea, para celulares y no sé si salió una versión para PC en... Y es una hermosura de Ah, sí, videojuego. lo Es conozco. una belleza de videojuego. Eso que es tipo puzzle y va saltando. Exactamente, son pequeños pasos que Y no es que morís, perdés o algo así, sino que la belleza no está en el... leí así, leí críticas y comentarios acerca de lo que va a ser, opiniones en general, Tiene un montón de de lo que premios. va a ser The Last Guardian. Y mucha gente decía que, ¿qué va a ser? No parece la gran cosa. Yo miré el gameplay que sacaron, que eran como de 6 minutos. Y te juro, casi lloré de la emoción porque era, fuera de joda, algo hermoso. Y me hacía acordar mucho a lo que era ICO. Es Es, hermoso es, la claro, la jugada jugada es hermosa. un bicho Claro, gigante. no, no es, exactamente, no es. Y encima eso que viste en el gameplay, eso es todo el juego. Todo el juego va a ser así. Hay pequeños desafíos que tenés que hacer, cómo pasar acá, y que los personajes que hablan con un dialecto medio raro, que son medio como soniditos nada más, o grititos y cosas así. O sea, tiene un idioma propio que no es traducible porque son sonidos nada más. Pero es eso el juego, y es esa maravilla de ver el mundo en el que estás rodeado y vas lentamente conociendo la historia, y la historia te atrapa y la historia te conmueve, porque la historia en ICO, por ejemplo, es una belleza. La historia en Shadow of the Colossus es genial. Sí. Aparte de jugar con los colosos, vos vas descubriendo de a poquito por qué estás haciendo todo lo que haces. Claro. Porque Sí. básicamente no es ir y decir, como creo que lo dijo ese una vez, que cuando habló de Shadow of the Colossus, no sé si fue ese o Santi, que dijo justamente hace un tiempo que era que si vos golpeabas a las lagartijas que aparecían cada tanto en alguna parte de ese gigantesco terreno, te aumentaba la fuerza, la resistencia, un montón de cosas. Y yo le dije, ¿qué trucos en Shadow of the Colossus? No hay trucos en Shadow of the Colossus porque no hay nada para hacer, salvo cabalgar hasta encontrar un coloso. Y él dijo que sí, había que hacer eso. Sí, Y había que hacer eso y yo nada me enteré de más. eso años después. No, Años pará, después de haber jugado varias veces. está el cosito ese de que vos agarrás las lagartijas que andan por ahí y como que te Claro, o va. sea, las lagartijas con cola azul te dan más estamina para sostenerte a los. Claro, yo no tenía idea de que eso se podía hacer. Porque No, eso se descubre jugando. yo veía las lagartijas y decía, ah, mira, una Lagartija. lagartijita. Sí, una lagartija que se va paseando y nada más. Y Igual la lleva. miraba pero jamás se me ocurrió meterle un espadazo o un flechazo a la lagartija. Llegaba un momento en que te podría recorrer tanto, porque algunos colosos eran imposibles de encontrar. Estaban metidos de Y cuevas sí, abajo del era lugar. medio difícil. Aparte, cada coloso tiene una mecánica diferente. Y en The Last Guardian, Eso es hermoso, o sea que todo funcione de manera distinta y que esté claro, exactamente. Es una. preparado especialmente para el jefe. Me gustó mucho lo que se hizo en Shadow of the Colossus. Yo al único al que odié casi tanto como al coloso final fue al hijo de puta, es el desierto que volaba y tenía las tres Ese bolsas en era el estómago. terrible porque se metía abajo y lo perdías, o sea, automáticamente. Y se te paraba arriba, flotando No, y tenías que explotar las claro, cositas. a mí me Tenías que molestaba estar más cabalgando. Tenías que estar cabalgando y Perdón. con agro corriendo, vos tenías que apuntar con la flecha, disparar arriba, pegar las tres bolsas lo más rápido posible, porque si no las bolsas se regeneraban y se volvían a inflar. Sí. Y no solamente cuando le pegabas las tres putas bolsas, Tenía cara. el coloso caía y empezaba a derrapar con un ala Sí. el desierto. Y vos tenías que meterle el pique hasta llegar al ala, Al saltar al ala. Y cuando llegabas ahí, tenías que sobrevivir hasta llegar a la espalda. sí, tenías que ir Era un escalando y te podías hacer parto per. llegar a ese. Sí, y Horas, después horas de frustración con ese. había otro que también volaba, que era como una especie de águila, que vos te ponías en una torre que estaba Y abajo, saltabas solo al te. ala. Claro, Ah, y saltabas, y era ese también un dolor de huevos sí, porque. ese es el tercero, si no me equivoco. Sí, el que está en un castillo inundado, una cosa así. Porque más o menos por ahí también hay uno que, no me acuerdo si era, no es el mismo lugar, pero un lugar más o menos parecido, donde estaba el que iba bajo el agua. Sí, que es como que tiene electricidad, como unas antenas Sí, eléctricas en la espalda. que encima te electrocutaba si estabas mucho tiempo arriba y te tiraba, ¿te acordás? Sí, exactamente. Que Molesto. tenías que apurarte porque uno estaba bajo el agua, otro el tipo te podía electrocutar Sí. y otro que si no te agarrabas el bicho Salía volando. nadando, no, que si el bicho, el coloso nadaba y a vos se te acababa la energía, le tenías que soltar porque si no te mataba. Y había otro que no me acuerdo cuál era, el que estaba en una especie de torre, no es la palabra, Sí, había algo así, uno en el Coliseo. pero que estaba en el mar, que estaba en un río, que tenías que correr por una especie de camino que subía hasta ahí. Pará, había No me acuerdo. uno que no sé si es el mismo que decís. Gigante. Se te escucha para el orto ese. Se te escucha cada vez peor. Sí, Casi no hace se te rato. escucha directamente. Había uno que me acuerdo que te metías dentro de una especie de arena y el tipo estaba afuera y como que metía la mano, me parece. Hola, no me acuerdo. Sí, que vos tenías que ir esquivándolo. No, creo que le tenías que pegar a las manos y como que lo dañabas y después tenía como un cooldown que ahí le podías pegar. Ah, pero este es el primero, el que No, no, no. le... ¿No? El primero era una especie de toro que te pegaba con un martillo. Y no Sí, una tenías especie un. de minotauro gigante. Sí. Y después lo que tenías Al que tenías que era. meterle la flecha para que... Claro. Para que caiga y te subías por la pierna. Claro, no, no. Esto te Por la pierna digo. y por la espalda. Estabas dentro de un coliseo, era bastante cerrado. Vos te metías Ah, en. ¿Ubicás? sí. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ya lo Sí. ubico. Que era Ya me medio acordé. humanoide, me Es tipo... parece. Sí. Sí. Y también estaba otro que era muy jodido, el que era parecido a un tigre. El que tenías que subir por los pilares y hacer que él chocara contra un pilar para que se quede medio aturdido y vos ahí subías sobre Que él y iba le tirando pegabas. los pilares. Exactamente. Qué locura que era, boludo. No, Shadow of the Colossus es un juego maravilloso. Y cuando yo lo vi, que salió la versión para la versión aniversario para Play 3, no dudé un segundo y compré la colección. Uy, el que acabo de encontrar. ¿Se acuerdan del perro? Voy a pasarle la foto porque es merece. Era. No, sacarle la vibración, boludo. No puedo, lamentablemente no encuentro cómo. Bien, ¿eh? Miren, era el que después domesticás. ¿Eh? Claro, que había uno que como que domesticabas en un momento. Ah, sí, y este es el que te digo, el que tenés que subir por los pilares y tenías que hacer que choque. Sí. Que era medio hijo de puta porque era muy, muy rápido. Era rapidísimo. Sí. Tenías que ir corriendo por todos los pilares hasta subir a uno específico para que él choque y se quede aturdido. No, yo creo que el que más odié, del coloso que más odié, fue uno que lo encontrás en una cueva y es como es una serpiente, básicamente, que va por abajo de la arena y yo nunca sabía lo que había que hacer para poder de alguna manera abobarlo y poder pegarle. Y estuve como 2 horas hasta darme cuenta que lo tenía que llevar hasta una piedra y que la choque y era un mambo. No sé si se acuerdan. No era, pará, no era el mismo que estábamos hablando, el volador, que. No volaba. Este era dentro de una cueva. Ajá. No me acuerdo, ¿no? Acá está el volador, el que les hablaba. Y se ¡Oh! Está mal. Era Avión. este. Que era así, era como un avión. Que vibre, que Sí, vibre. se llama avión. Igual yo creo que ¿Quién tiene la... el celular Yo, con no ese? puedo. Porque estoy con el celular, básicamente. Ah, sí, era Ah, con este. razón. Que tenías que atajarte de los pelos y estar ahí. Sí, era genial, era genial. Igual yo creo que lo que menos me gustó de... Que no lo quiero spoilear, pero me puso Tíralo, triste ya fue el fue. final. Ah, no, sí, no, es muy. Ya lo conocen El todos. final es muy heartbreaking. Sí, es muy. Creo que fue la segunda vez que sufrí tanto por un caballo. Después de Artan, de la De la historia historia sin fin, sin fin. creo que por agro fue la segunda vez en mi vida que habré sufrido por un caballo. Era una locura. Sí, eso es totalmente. Cuando se cae del puente, que vos decís, bueno, salto, pa, pa, pa. Y he escuchado historias de gente que tiraba el juego para atrás el save anterior para ver si lo podía salvar. Una cosa impresionante, Es boludo. que sí, es algo que si no, pero Y sí, es porque te parte, no podés. sea, es un NPC, o sea, por decirlo así de alguna manera, que te acompañó durante todo el juego, ¿no? Exactamente. Y que te lo saquen de repente, así es como que no, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. ¿Ese mejorar la calidad del audio en el próximo episodio o te mato? Por Porque se te escucha, va y viene, va y viene. Encima lo comprate peor es los que no lo voy a auriculares que editar. te dije, bro. No me acuerdo cuáles me dijiste, pero bueno, sí, Y vamos a hacer. el Logitech. El Logitech G20 y algo. Ah, después te tiro la foto. Después te tiro Dale. una foto. Bueno, Bueno, ¿de qué más estaban hablando? Bueno, en fin, resumiendo con The Last Guardian. Igual es un bajón que hay que esperar hasta el año que viene y andá a saber en qué parte del año que viene, pero es un juego que no voy a dudar en decir, listo, ahora sí necesito la Play 4, porque es un juego bello, es un juego que quiero jugarlo, es un juego que lo voy a jugar y es un juego que lo voy a disfrutar Sí, muchísimo, sí, sí, sí. porque son esos juegos que no, la meta no es ganar, pasar, sino vivir la experiencia. Y es una experiencia muy bella la que uno pasa. Yo cuando jugué Flowers, me bajé la demo y dije, qué pelotudez esto de controlar las hojitas que van volando. Y lo probé así porque no me acuerdo si algún juego que puse lo bajó o venía o era algo así. O creo que fue porque estaba. Ah, sí, era porque yo estaba en la network y estaba viendo qué juegos buenos valían la pena comprar. En la época en que recién me había comprado la Play y empezaba a descargar demos para probar qué podría comprar o no. Y dije, no, no puede ser semejante pelotudo, es esto, que esto y el otro. Lo probé y pero cuando me di cuenta había jugado como 4 horas de seguida el juego. Estaba hipnotizado con ese juego. Yo creo que el único juego con el que me enganché esa onda, porque fue el único que tuve tiempo para jugar, porque lo tenía en la PC y qué sé yo, fue el Clouds, ¿Cuál? que es lo Clouds. mismo que Clouds, que es lo mismo que el Flow o que el Flowers, pero con nubes. Ah, no, ese no lo conocía. Pero sí, son juegos muy bellos. Justamente hoy un amigo me mostró en un celular un juego que es Let's Make Pottery. ¿Cómo? Un juego para hacer vasijas. A lo Ghost, a lo Ghost, el fantasma del amor, el que está así con la vasija de barro. Que te muestra una copia y vos tenés que estar imita tratar de hacer lo más parecido posible. Y lo miré y dije, ok, esto está bueno. Y me veo jugando algo así. Hasta que vi que costaba $5 y dije, esta. No me veo No, porque, mira, son juegos que valen la pena tenerlos, porque te voy a decir qué sucedió. Son cosas que te ayudan a relajarte. Más allá de estar jugando, qué sé yo, un Uncharted, un Call of Duty, lo que sea. Juegos muy emocionantes. Siempre es bueno tener un juego que sea total, que sea totalmente opuesto y que sirva para relajarte. Así como te gusta el heavy metal, cada tanto también tenés que escuchar un poquito de clásico o algo relax. Claro, Y yo son esas cosas que lo vas a jugar 5, 10, 15 minutos y ya está, cumplió el objetivo que tenía de bajarte los decibeles que necesitabas. che, volviendo al tema de Shadow, me acordé mirando una imagen. Sigo mirando, estoy mirando imágenes de todos los colosos a ver si puedo enganchar alguno. Me acuerdo que si les pegabas en el ojo con la flecha, los distraías. ¿Se acuerdan? Sea cual sea la debilidad, les pegabas con un flechazo en el ojo y hacía que cualquier acción que estuvieran haciendo la interrumpía. ¿Se acuerdan de eso? Sí, hay veces que te juega en contra porque vos dependías de que haga una animación para poder atacarlo. Sí. No siempre funcionaba. Che, pero no encuentro la de Coliseo. Yo sigo buscándola. ¿Eh? Complicado, digo. Sí, no sé qué onda. Pero bueno, a ver. Bueno, un juego así móvil de esa onda que estuve jugando se llama Open Puzzle Box o algo así. No sé si lo conocen. No. Básicamente un juego en el que vos tenés que abrir una caja fuerte. Ah, creo que sí me suena, sí. Pero adentro de esa caja fuerte hay otra caja fuerte con otro puzzle, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y así van rotando diferentes temáticas, por ejemplo, tenés cajas con Ah, como sería magia. algo parecido a 100 Doors, creo. Claro. Era 100 o Thousand, algo así. El que tenés una puerta y tenés que abrir la puerta, por ahí tenés que ver cómo encontrar para abrir esa puerta, vas a la siguiente puerta con un puzzle distinto. Esas clases de juegos son buenos también. Y estuve enganchado y cuando se me terminó dije, no. ¿Y ahora? Y aparte era cortito porque era creo que 60 puzzles nada más. Pero me duró bastante porque algunos eran muy complicados y me costó darme cuenta de cómo había que abrirlo. Que usualmente no pasa porque los últimos juegos de puzzles así que estoy jugando son, la mayoría resolvés 4 o 5 y ya sabes cómo resolver el resto. Claro, juega Sudoku, boludo. De mi viejo Nokia yo me pasé todos los 100 niveles de Sudoku, desde el básico hasta el expert. Dios. Me pasaba jugando Sudoku, boludo. A mí medio Y que me sí. aburría, no sé qué onda, No pero... sé, yo llegaba a comprarme revistas de Sudoku. Yo tuve una época de Sudoku, pero me habrá durado, no sé, No, algunos meses. a mí me duró bastante tiempo, Con fácilmente esas cosas 1 o 2 años. así, porque te enganchás y quedás enganchado. O aprendés a jugar un juego de ese tipo clásico nuevo y estás todo el tiempo practicándolo. Che, ya sé cuál es el coloso. Ah, bien, ¿cuál? Puromori se llama. ¿Cuál? Busque Kuromori. Voy a hacer Kuromori. vibrar el. Me parece que es el mismo que es el toro. Me parece que es el mismo, pero en otra instancia. Vibra. Ah, está bien. Que es que en un momento, o sea, como que te descubre, tiene como unos ojos que sirven como lámparas, como linternas, y va mirando al costado de una especie de coliseo que es todo redondo, circular. ¿Lo Ah, ubican? el Coliseo, Dios mío, esto es un asco. ¿Qué? Porque también era muy difícil. El que tenía que estar subiendo hasta el último nivel, Sí. pegarle, si no le pegas al hijo de puta sube, tenés que bajar. Sí, Este sí, fue sí, sí. Solo que baje, muy... sí. Pero era terrible, aparte era rapidísimo. Era rapidísimo. ¿No es el toro? ¿Que después lo agarrase en otra parte? Creo que sí. Sí, hay uno que creo que el segundo era un toro. Y Hay era. algunos son No, yo lo veía parecidos. más como una tortuga, casi más que un toro, pero qué sé yo. Después hay uno que está en el nivel de los geysers, que es más parecido a una tortuga, pero yo lo veía muy parecido a esos dos. Ahora, las caras dan más miedo, boludo. Siempre me cagaban las patas. Eran imponentes, eran, o Sí. sea, eran colosos. Te dan la sensación de que estabas peleando con algo mucho más grande que vos. Sí, pero por todos lados, o sea, en la vida real ni pedo. Aparte era un monstruo con. Eran todos monstruos, de carne que tenían como armaduras, que eran Sí. supuestamente impenetrables. Y sí, tenían como piedras, algo así. O sea, tenían armaduras y justamente el tema era ir a pegarle en los puntos vulnerables. El toro ese que era el que había que pegarle en el cráneo, meterle la espada en Sí, el cráneo. sí. Era genial. El primero era genial. Pero genial. Y lo bello que tenían estos juegos es que no había mucho mucha explicación de qué tenías que hacer. No era Lo vas objetivo. descubriendo, lo vas descubriendo a medida que jugás. Sí. Ah, salvo que podriste de tratar de descubrir cómo matar a uno y te ibas a googlear. Me No, pasó. nunca. Yo, No. o sea, Vale, eso es rendirse. Y sí, boludo. nunca Bueno. googleé cómo matarlo, pero sí, excepto uno, creo que uno me costaba tres huevos. Pero sí, googleé las ubicaciones. Porque llegó un No, las momento que era ubicaciones. imposible. No, a Shadow nunca hice trampa, pero en ICO sí, tuve que buscar qué mierda tengo que hacer acá, porque ese sí ya no te daba Ico es más explicaciones entendible de porque Ico nada. no te explica nada. Ico te tira dentro del juego y te dice, toma. Exactamente, Ahí hay una exactamente. Y vos nenita. no sabés. Y encima la pelota de la princesa, no me acuerdo qué era, la que estaba en Ico, se va a la mierda, o le soltás la mano y se va a la mierda. Y vos estás ahí con las sombras que te vienen a jugar las jugadas, o queriendo ver el resolver un postre, se va. La pendeja es ahí, tenés que ir, agarrarle la mano, vení acá, quédate y volvés a hacer lo tuyo. Tomen, lloren con esto. A ver. A ver, a ver, a ver. Momento radial. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Ah. Visión. Ah, no se juega con los sentimientos de la gente, boludo. Está re bien hecho. Para los que no lo están viendo, después lo Una foto publicamos de igual. Agro. Una foto Una de foto agro con. Qué lindo, de está muy Agro. buena. Bueno, chicos, hemos llegado al final. ¿Quieren comentar algo más? Siempre que digo eso, terminamos 30 minutos más. Sí, no, pero bueno. No, no, la verdad que No. pido disculpas por la calidad de mierda que tengo hoy. Mientras pedís disculpas, se te escucha. Pido disculpas. Yo no pido disculpas, no, porque no me avisaron. Yo estaba frente a la compu esperando. Dale, van a llamar, van a llamar, van a llamar. Después, puta, Yo apúrense. pido disculpas Ah, porque ya estamos. no jugué ninguno de los juegos de los que hablamos hoy, así que chicos, ¿De cuáles más lo hablaron? ¿De cuáles lamento. más hablaron? ¿De cuáles más hablaron? El Santi dice, pido disculpas por no haber perdido tiempo en mi vida en videojuegos. Ay, Dios. No, eso acá no se dice, ¿eh? Qué feo, qué feo. Especialmente en los momentos de la Summer. No, no son las Summer, son las. Sí, son las Summer 6. Sí, Sí. porque allá es verano Es y acá nos verano. estamos cagando de frío y es tiempo. Las Winter 6 deberían ser acá. La versión argentina, viste, te cobran con el dólar blue, te hacen mierda. Sí. Me cobran impuesto a las ganancias, por más que no tengas. No, terrible, terrible. Bueno, chicos, nos despedimos. Okay. Dale. Dale. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.